Hoy tenemos a un invitado muy especial, Cristian Nodal. Cuéntanos, ¿es verdad que te casas o son simplemente chismes? Así es, me encuentro en una etapa en mi vida donde me siento realmente pleno y estoy con una persona que me complemente. Yo creo que ya es momento de sentar cabeza. ¿Y no has pensado en todas las candidatas? No sé, no había pensado en eso todavía. Pues creo que hay muchas candidatas. Sí, yo creo que hay mucho que pensar. Una forma, una manera de arreglar lo que pasó. Qué tarde abrí los ojos, me di cuenta, yo lo tenía todo. Con tener tu amor, me diste de tu amor a manos llenas. Demostraste a tu manera realmente lo que es querer. Probé de tus caricias y tus besos y yo mismo me sentencio a nunca volverlo a hacer. Te fallé y las promesas de este amor no valen nada. O nada puedo remediar tu alma destrozada y el saberlo a mí me mata. Lo perdí todo por unas caricias falsas. Te fallé y no quisiste dirigirme la palabra. Tu mirada decía todo y te marchabas. Poco a poco te alejabas. El último beso fue el que destrozó mi alma, pues tú llorabas y la ilusión del grande amor se terminaba. Y las promesas de este amor no valen nada. O nada puedo remediar tu alma destrozada y el saberlo a mí me mata. Lo perdí todo por unas caricias falsas. Te fallé y no quisiste dirigirme la palabra. Tu mirada decía todo y te marchabas. Poco a poco te alejabas. El último beso fue el que destrozó mi alma, pues tú llorabas y la ilusión del grande amor se terminaba.